partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el... Bueno, hoy sí que estamos a contrarreloj, Ángeles. Sí. Venimos atrasados con los bloques anteriores también, y a 15 minutos de las 11 estamos recibiendo a Eduardo, nuestro hombre en México. ¿Cómo andás, Eduardo? Buen día. ¿Cómo andás, Hernán? Buenos días, Ángeles. Buenos días a toda la audiencia. Bien, pues, consternados con lo que está sucediendo en México. La verdad que la estrategia en materia de seguridad del presidente López Obrador es un fracaso absoluto, es un fracaso total. Los números están muy por encima de los números desastrosos del gobierno de Peña Nieto, los números en contra del gobierno en materia de seguridad están, para que se dé una idea a la audiencia, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, acá tengo el dato, se han cometido, escuchen esto, 82.892 homicidios dolosos hasta el mes pasado. 82.892 homicidios dolosos que tienen carpeta de investigación. Más o menos 2.429 por mes. Es decir, 81 por día, 81 ejecuciones por día en el país. Esto es un 74% más que en el gobierno de Enrique Peña. Si a esto le medimos otros factores, como los factores económicos, con la inflación que estamos viviendo, con el desempleo que estamos viviendo, pues lo que no nos podíamos imaginar nunca, el gobierno de Andrés Manuel tiene números peores a los del gobierno de Enrique Peña, peores en materia económica y peores en materia de seguridad. Evidentemente, el presidente de la República en sus mañaneras culpa de todo esto, ni siquiera Peña Nieto, con Peña Nieto hay un pacto de silencio, culpa a Felipe Calderón, culpa a los neoliberales, culpa a un sistema, tiene razón, pero pues él puede cambiarlo, o por lo menos reformarlo, y ni una ni otra. Es decir, está como Petro en su primer discurso, como presidente electo, sí. La solución a los problemas del capitalismo son más capitalismo. Exactamente. La solución al cáncer que tenemos es una inyección con cáncer. Sí, sí. Sería básicamente eso. Y aquí están los números. Los números son muy fríos. Los números, pues, los hechos duros nos muestran estas cifras. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha fracasado rotundamente en materia de seguridad pública. Es un infierno vivir en algunas regiones de México, es un infierno para la clase trabajadora, es un infierno para las clases medias, es un infierno para los pequeños comerciantes, es un infierno para los pequeños y medianos empresarios, es un infierno de extorsiones, es un infierno de robos. Cuando uno va al trabajo, cuando uno va a hacer su actividad en transporte público, en transporte privado, hay que estar muy atentos porque en cualquier momento te roban, te quitan las cosas que pues con mucho esfuerzo pudiste conseguir. Hace unos días en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, fueron asesinados dos sacerdotes jesuitas y un guía, los sacerdotes Javier Campos, Jesús Mora, y el guía Javier Mora. Muy similar a lo que pasó en Brasil hace unos días, en donde en la Amazonía asesinaron a un periodista, me parece, y otra persona más. Ustedes reportaron bastante eso. Bueno, pues esto es similar. En esa región hay talamontes. El crimen organizado, la delincuencia organizada, monopolizó todo, ha monopolizado tanto el comercio de enervantes, el comercio ilegal, como también los comercios legales. Es decir, tiene monopolizada toda la economía en la región, el crimen organizado. En este caso es el cartel de Sinaloa. Y el cartel de Sinaloa tiene diferentes células que son las que ejecutan. Y en esa región tiene una célula que se llama Gente Nueva, y esta célula de gente nueva tiene el control absoluto de la región de la Sierra Tarahumara. ¿Y qué ha hecho en la Sierra Tarahumara este cartel de Sinaloa con esta célula de gente nueva? En primer lugar, esclavizar a los indígenas para tenerlos como mano de obra esclava, como campesinos esclavos, para sembrarlos en Nervantes. En segundo lugar, han talado grandes extensiones de la Sierra Tarahumara para poder sembrar la amapola y todos esos árboles milenarios que están en la Sierra Tarahumara. Bueno, pues toda esa madera ha salido del país a través de algunos puertos, como el puerto de Cárdenas en Michoacán, de manera ilegal. Entonces controlan el negocio de las drogas, controlan el negocio de la madera clandestina, tienen mano de obra esclava con los indígenas, extorsionan a los comerciantes en la zona, extorsionan a los ciudadanos en la zona, roban a los ciudadanos de la zona. Es decir, controlan toda la economía, monopolizan toda la economía de la región. Tienen control sobre todos los cultivos de esa región, los cultivos de manzana que hay en esa región, los cultivos de maíz que hay en esa región. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce. Y hace unos días, el líder de esta zona, alias el Chueco, líder en esta región, pues alcoholizado y fuera de control, andando por el pueblo, le dio por asesinar gente, persiguió a este guía de turistas, según el pueblo, porque las autoridades, primero López Obrador nos dijo que todo era culpa del gobierno local. Después algunos pobladores en sus testimonios dijeron, bueno, pues es que estos señores son los dueños del pueblo, andan por todo el pueblo, aterrorizan a la población, el pueblo vive en un estado permanente de zozobra cuando vienen estos tipos en sus convoyes militares, y pues aquí recogen a la muchacha que quieren y se la llevan, aquí matan al que quieren cuando vienen andando. Y ahí esta vez le tocó a este guía de turistas, Javier Mora, que no le caía para nada bien a esta gente, lo persiguieron, tuvo que irse a refugiar a la iglesia, una iglesia jesuita. Entraron estos grupos a la iglesia, asesinaron a Javier Mora y asesinaron a los testigos, que eran Jesús Mora y Javier Campos, que eran los sacerdotes jesuitas que estaban en esa región, que ya se habían cansado, los jesuitas ya se habían cansado de denunciar esta situación en la Sierra Tarahumara. Así que pues se envía una señal muy fuerte en los grupos de narcotraficantes de la región al gobierno de Manuel López Obrador. El cartel de Sinaloa, con el que el gobierno tiene un acuerdo, porque eso se ve a la legua, con quien tiene acuerdos no firmados, evidentemente, estos narcotraficantes institucionales, como algunos asesores del presidente le llaman, pues aquí se muestra nuevamente, ¿no?, que no hay crimen organizado institucional que colabore con el gobierno en absoluto. Estos zampones tienen la región, son paramilitares, muy parecido a lo que sucede en Colombia, a lo que está sucediendo en Brasil. Tienen controlada una región, son los dueños de esa región, ahí se monopoliza toda la actividad económica legal e ilegal de la región, y pues cuando se alcoholizan, cuando se drogan, les gusta salir a pasear por los pueblos de esta región y asesinar al que quieren, matar a los que les han sido incómodos en algún momento, como los sacerdotes, asesinar a los que les caen mal, como este guía de turistas, que conoce la región, que sabe lo que está pasando en la región también, o simplemente secuestrar a la muchachita, a la adolescente que les guste, para divertirse con ella y después asesinarla por allá, tirarla en el monte. Ese es el infierno que se está viviendo en algunas regiones de México: esclavizar a los indígenas tarahumaras que han sido desplazados, que han tenido que huir, porque los que se quedan son esclavizados para trabajar hasta la muerte en el cultivo de amapola o en la tala de montes clandestina, o controlar la región que es frontera con Estados Unidos para controlar el paso de migrantes. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce, hay región militar en la zona, pero pues la política del presidente López Obrador de abrazos no balazos, pues no hace que los militares actúen en la región. La política, es verdad, de Felipe Calderón, puso a un narcotraficante en la región a dirigir, como García Luna, en el país a dirigir, que solamente hizo negocio con estos capos. Y abajo la población pues vive un verdadero infierno. Así que pues asesinaron a dos sacerdotes jesuitas, a este guía de turistas, y la población, ahora que llegó la Guardia Nacional a la zona, dice, pues esto viene pasando desde hace años, Ellos son los dueños de la región. Aquí no se mueve una hoja sin que ellos lo digan. Tenemos años diciendo a las autoridades, pero no pasa nada. Como les he comentado muchas veces, no fueran los estudiantes, no fueran los maestros, no fueran los obreros en huelga, porque ahí sí echan a toda la autoridad encima, echan el helicóptero, echan la caballería, echan la Fuerza Armada, echan a todo el mundo. Pero en este tipo de situaciones no pasa absolutamente nada y le deja el gobierno de Obrador, le deja a la delincuencia organizada grandes regiones del país para que hagan lo que quieran. Y cuando se le cuestiona al presidente, pues dice, yo heredé así esto, así de mal estaba, estamos haciendo lo posible, no me culpen a mí, culpen a los neoliberales, culpen a Felipe Calderón, culpen a la mamá de Felipe Calderón, culpen a todos menos a mí. Pero la realidad es que hay 74% más homicidios que con Peña Nieto, y esto es un cementerio con himno nacional. 82.892 homicidios dolosos en 30 meses, más o menos 2.429 por mes, más o menos 81 asesinatos, 81 ejecuciones por día alrededor del país. Un infierno. Los criminales controlan todas estas zonas, ahí controlan la madera, controlan a los indígenas como esclavos, controlan la extorsión de los comerciantes y pequeños y medianos empresarios, controlan la trata de personas, controlan absolutamente todo, y por las tardes cuando se alcoholizan, pues van de pueblo en pueblo buscando a ver a quién matan o a qué jovencita se llevan para divertirse con ella. Un horror lo que se vive en esas regiones. Eduardo, nos quedan unos últimos minutos para ir a el otro tema que nos planteaba sobre la continuidad del tema del agua en Monterrey, controlada por mafia. Pues sí, como ya les he venido diciendo, en Monterrey el futuro nos alcanzó y pasó lo que pasa cuando se privatiza el agua, que las corporaciones, las grandes empresas como Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, se quedaron con el agua. Constellation Brands, que es la dueña de un montón de marcas de cerveza, se quedaron con el agua. El capitalismo, como cuando uno juega al tío rico, al Monopoly, no sé cómo le llaman allá en el turista. Monopolio. El Monopolio, bueno, de pronto que alguien se queda con todo y es el que gana. Bueno, pues así sucedió en Nuevo León, en la ciudad de Monterrey. Las corporaciones se quedaron con el agua, porque el capitalismo tiende a eso, evidentemente. Las corporaciones se quedaron con el agua y pues no la quieren repartir. Y el gobierno, que pues es el representante de ellos, pues tampoco se las va a quitar. Entonces la poquita agua que queda la estaban repartiendo en pipas en las comunidades. Pero ¿qué creen? La delincuencia organizada también juega y también es capitalista. Acá no estamos hablando de Chueco Maciel, de que le roba a los ricos para a los pobres. Acá estamos hablando de unos delincuentes que son unos hijos de su tal por cual. Y lo que están haciendo, bueno, pues es robándose las pipas del agua, la delincuencia organizada, asesinando choferes, ya sucedió hace unos días en Monterrey, roban las pipas con agua, asesinan a los choferes o los forzan a llevar las pipas a las regiones en donde ellos tienen sus sembradíos o en donde ellos pueden controlarla para después ellos venderla y distribuirla. Así que nuevamente, como les decía, de este infierno, la población, sobre todo la clase trabajadora, no tiene agua, se la quedaron las corporaciones y el agua que el gobierno está dando cada semana, cada dos semanas en una pipa, se la roba la delincuencia organizada y entonces hay que entenderse con estos alias tal por cual o alias aquel o con la célula del cartel tal o con la célula del cartel cual para poder tener un poquito de agua. Este es el futuro de lo que sucede, por eso ojo ahí en Uruguay, cuando se privatiza el agua. Esto es lo que pasó en Monterrey, esto es lo que nos decían hace unos años que iba a ser el futuro prominente cuando se privatizara el agua. Bueno, pues esto ya llegó, ya lo estamos viviendo, está en manos de las corporaciones y la poquita que nos queda, pues se la queda la delincuencia organizada y total que si no se la pagamos a los capitalistas o no se la pagamos a los criminales, nos morimos de sed. Bueno, nos quedan 30 segundos, si querés decir algo en el cierre, porque ya están llegando 30, los trabajadores 30 segundos, para el programa. 30 segundos, para el, 30 segundos para el cierre. Colombia, el gatopardismo y el oportunismo a todo galope. Las cosas deben de cambiar para que todo siga igual, decía en el gatopardo, ¿no? En el gatopardo, la hora de Lampedusa. Y pues cambia para que todo siga igual. ¿Por qué carambas? ¿Por qué carajos Petro invita a una mesa a Uribe cuando la población en Colombia, millones de colombianos votaron para quitarse esa lacra encima, miles, cientos de miles marcharon, perdieron incluso algunos la vida, otros los ojos, para quitarse esas lacras de encima, y ahora Petro pues lo sienta en la mesa con focos estelares. Sí. Cambia para que todo siga igual, más de lo mismo. Nos quedó, por falta de tiempo, que te pedimos disculpas al aire, porque es un problema nuestro que nos retrasamos, pero Eduardo es de Villa Española. Seguro. Hay que decirlo, ah, porque sí, vivió en la zona, vivió en Villa Española. Sí, ya nos escribía preocupado. Exacto, exactamente. Sí, sí. Y hay una visión para dar de lo que del significado de los clubes de barrio, que si te parece, en la próxima semana tomamos el tema, ¿te parece? Seguro, claro que sí, y arriba Villa Española. Sí, señor. Un abrazo, Eduardo. Las mejores milanesas al pan que he comido en mi vida. ¿Cómo dijiste el nombre del bar? ¿Los dos? Eran los dos Pedritos. Los dos Pedritos. Y no sé si todavía está o no. A ver los oyentes de la zona que nos digan. Sí, sí. Sí, sí, sí. Muy, muy rico, pero esperemos. Creo que ya no está. Pero... Y la panadería también, ¿no? Sí, eso era una maravilla. En la mañana despertarse y oler a bizcochos y... Era muy, muy, muy, muy, muy linda. Buenos recuerdos que tengo muy también bien. De Villa España. Muy bien. Hablamos de la semana que, porque va a ser una semana donde el tema va a estar muy presente, hay movilizaciones sí, sí. Y todo, así que hablamos el sábado. Un abrazo. Saludos, hablamos el sábado. Hasta la próxima. Nos vamos, volvemos el lunes a las 7:30.